¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Y bueno, buenos días a la audiencia del informativo de Farco. Sí, la verdad que estamos en esta situación ya hace muchos años, es un tema que viene de hace como 10 años y más también desde que Joseph Lewis se instaló acá muy cerquita de la localidad del Bolsón y compró un lago prácticamente. Y bueno, se ve que no era solamente una residencia de descanso, sino que era una primera pata para sus negocios. Hoy tenemos, después de mucho tiempo y de muchos pasos hacia adelante y hacia atrás, la aprobación por parte del Consejo Deliberante de nuestra localidad de este loteo, mega loteo y negocio inmobiliario que tiene a cargo una empresa, que es la empresa Laderas, que tiene vínculos directos con Lewis y sus testaferros. Y bueno, han aprobado este loteo, que es en la Pampa de Luden, es un lugar a unos 25 kilómetros del Bolsón, en una zona rural protegida por leyes provinciales y ordenanzas municipales, porque es una reserva de agua y de bosque. Y bueno, lo que aprobaron hoy es prácticamente una edificación de aproximadamente el tamaño del mismo Bolsón, en ese lugar donde afectaría después, aguas abajo, a toda la población rural, digamos, de las afueras de Bolsón. Son alrededor de 800 hectáreas que fueron transferidas ilegalmente desde el Estado hacia un privado, y este privado, que era el ocupante, antiguo ocupante del lugar, inmediatamente las transfiere a esta empresa, que es la empresa Laderas, del Perito Moreno, que a su vez tiene la concesión del Cerro Perito Moreno, pero es con el nombre de otra empresa. Entonces, como que son dos empresas que parecería que no tienen vinculación porque son dos, pero a la vez tienen este negociado del loteo inmobiliario. Y bueno, esta empresa, contradiciendo a la ley, se hizo con estas 800 hectáreas a un valor de 160 pesos la hectárea, prácticamente lo que vale hoy una pizza. Y bueno, eso la ley dice que no se puede, prácticamente. Aparte de eso, este proyecto es una locura, digamos, ¿no? Para lo que es el lugar, es realmente imposible de llevar adelante. ¿Y qué construirían ahí? La idea básicamente es hacer casas de lujo para gente que pueda pagarlas. Tenemos entendido que los lotes ya fueron vendidos y se estarían vendiendo desde hace muchos años, y hoy en día lo que necesitaban era la aprobación del Consejo Deliberante y el impulso, bueno, que le está dando el intendente mismo, que fue contador de la empresa que hoy se hace con este loteo. Necesitaban esa aprobación para empezar a construir, ¿no? Que no se los puedan parar. Y a pesar de que hay leyes, como vos decís, que protegen el lugar, el Consejo aprobó esto. ¿Qué argumentos para avanzar con esta autorización? Mira, los argumentos son muy confusos y hasta bochornosos, pero bueno, ellos argumentan que es el progreso del pueblo, que el trabajo, que bueno, ¿no? Es el sistema en el que vivimos, nos muestra que si los empresarios ganan mucho dinero, la gente de a pie recibirá algo. Esa es como un poco la excusa por la cual condenan el futuro de las generaciones que vendrán y que no tendrán agua potable porque va a estar contaminada, que no podrán vivir de lo que producen en sus chacras. Y todo eso, ¿no? Estamos hablando que aparte de este loteo incluye canchas de golf, incluye lagos artificiales, incluiría en un futuro una pista de aterrizaje. Shanti, ¿y qué se puede hacer a partir de ahora? Porque los vecinos están organizados, están resistiendo, como vos contabas, hace años este proyecto. pero ahora que lo aprueba el Consejo, ¿qué pasos piensan seguir? Mira, nosotros nos seguimos manifestando continuamente. Hace 15 días hubo una audiencia pública que era un paso administrativo para que puedan aprobarlo hoy. Y esa audiencia fue, digamos, tomada por el pueblo y incluso hasta los mismos funcionarios decidieron irse porque no iban a ser escuchados ellos, o no sé, les dio vergüenza tal vez. La cuestión fue que el pueblo pudo expresar ahí, no a los funcionarios que tendrían que habernos escuchado, sino que simplemente nos expresamos entre nosotros. Pero bueno, esa audiencia fue realizada impugnada por nosotros porque era ilegal. Y hoy, bueno, ayer se llamó, digamos, como de urgencia a esta sesión extraordinaria del Consejo Deliberante. Se llamó para hoy y se trató así rápidamente, se aprobó todo. El temario era básicamente el código de edificación, la aprobación del loteo y una cuota fiscal que le va a cobrar el municipio a los que construyan ahí. Y después se fueron por la puerta de atrás, que incluso por adentro un negocio, porque no se animaron a salir y dar la cara a la gente que estábamos tratando de hacernos escuchar sobre nuestra postura con respecto a esto que están haciendo, ¿no? Realmente no se puede creer. La verdad que después de ese momento fuimos a la municipalidad, si el intendente nos quería escuchar, no se presentó, estaba lleno de efectivos del COER, que es la Brigada Antimotines de Río Negro, y bueno, hubo algunos forcejeos, lanzamiento de gases. No fue nada grave, la verdad, porque nos mantuvimos pacíficamente, pero después de ahí, al no ser escuchados, no presentarse ninguna autoridad, decidimos cortar la ruta 40 acá en el centro del pueblo, que atraviesa el Bolsón, y estamos en este momento en ese mismo corte, intentando decidir en asamblea cómo seguimos esta postura de que no queremos ese loteo, no queremos ese tipo de negociados y que queremos, en todo caso, que haya respuestas y soluciones para el pueblo, para la gente de a pie, no para los empresarios que están haciendo sus negocios. ¿Hay chance de que la justicia pueda intervenir ante esto? Sí, las hay, siempre las hay, pero bueno, también entendemos que la justicia muchas veces está de su lado. Hay amparos y hay un amparo que está todavía en vigencia, que impide que se desarrolle este loteo de alguna manera, pero bueno, viste cómo son las apelaciones y esas situaciones, está todo medio suspendido y ellos interpretan de que pueden seguir adelante con todo. Entonces, bueno, hay un forcejeo a nivel judicial que no sabemos bien para qué lado va a salir. Muchas veces el poder se sale con las suyas y donde hay mucho dinero y mucho poder en juego, básicamente algunos juicios tienen precio. Uh-huh. Te hago otra consulta referida a Lewis, para que también la gente que tal vez no conoce, aunque en Farco habitualmente hablamos del caso Lago Escondido, por ejemplo, eso persiste, él sigue manteniendo vedado el acceso al lago. Sí, sí, pese a que hubo hace un poquito más de tres años, el Tribunal Superior Tribunal de Justicia de acá de Río Negro decidió que tenía que existir un camino vehicular de acceso libre al Lago Escondido, y que la justicia lo dictaminó para que la empresa provincial de vialidad lo realice. Eso está totalmente, no sabemos en qué situación, olvidado, frenado. y para entrar al lago tenés que pedirle permiso por escrito y ellos te van a decir cuándo, dónde, cuánto tiempo y si quieren o no dejarte pasar. Tiene un poco de poder, al parecer. Sí, al parecer no es tan simple que el pueblo se manifieste soberanamente, digamos. La última consulta. En general, la población del Bolsón está contra este tipo de emprendimientos, concretamente contra este. ¿Son organizaciones concretas que puntuales que se están manifestando? ¿Cómo es la cosa en la sociedad del Bolsón? Mira, a lo largo de la situación que vivimos con respecto a este proyecto, hubo muchos momentos. Hubo un momento donde la población se manifestó masivamente en contra de este proyecto y de esta manera de actuar de las autoridades, que fue hace 3 años, en una poblada de más de 5.000 personas, que es un número muy alto para esta localidad, de gente en la calle defendiendo la soberanía popular y las decisiones del pueblo. En este momento la gente está también bastante cansada de la situación y la participación cuesta un poco, pero somos muchos los que no queremos el loteo. Nos animamos a creer que somos la mayoría del pueblo, porque bueno, sabemos que esto es ilegal, la información está, y bueno, también teniendo en cuenta de cómo se manejan los funcionarios, de sesionar a puertas cerradas, de salir por la puerta de atrás, de, no sé, tal vez recibir algunos favores de los empresarios para tomar sus decisiones. Entonces el pueblo realmente no quiere esto. Santi, te agradecemos mucho el contacto y seguimos comunicados para ver cómo sigue la cosa. Muchas gracias a ustedes por difundir y bueno, de ahora en más estamos en situación de asamblea permanente, la lucha sigue y vamos a tratar de que esta empresa se vaya de nuestra localidad porque no nos va a hacer ningún bien. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Ahí hablamos con Santi, uno de los integrantes de la radio La Negra de la localidad del Bolsón en la provincia de Río Negro.